Bueno, estamos recibiendo en vivo aquí en el estudio de la radio a Marita Rodríguez, histórica trabajadora de la Seguridad Social, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, hoy integrando el movimiento en defensa de la seguridad social. Marita, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, buen día, un gusto como siempre estar con ustedes, un saludo grande a todos los oyentes. ¿En qué lugar nos encontramos en este momento, en esta lucha que se viene llevando adelante? Bueno, un lugar bastante, digamos, importante para el Mondes, porque más allá de que nosotros tenemos y somos conscientes de todas las dificultades que hemos tenido y que tenemos y que tendremos en esta lucha tan desigual, sinceramente nosotros vemos con beneplácito que las últimas movidas que ha hecho el Mondes han sido muy significativas. Primero la movilización del 12 de octubre, que más allá de que fue importante para nosotros, podría haber sido mucho más importante porque se invitó a todos los sindicatos, entre otros, se convocó a todo el mundo. Bueno, hubieron varias razones, hubo una movilización importante también de AFUR que integra el Mondes el mismo día y a la misma hora en la universidad, en fin, y otras cuestiones que sabemos que nuestra convocatoria complica la convocatoria del Mondes. Más allá de eso, ese mismo día tuvimos acceso a prensa, a lo que se llama gran prensa. Nos hicieron algunas notas que trascendieron, que a raíz de esas notas que llegan a todo el país, ¿no? Después tuvimos otras notas de otros medios del interior. Bueno, y después, cuando a la semana siguiente, cuando el gobierno presenta con bombos y platillos, ¿no? Porque es algo inusual que una ley que entra al Parlamento entre con tanto bombo, ¿no? Como que nosotros consideramos también humildemente, ¿no? Que si no hubiera existido toda esta lucha del Mondes desde hace casi 2 años, esa ley hubiera entrado al Parlamento sin pena ni gloria. Diciendo lo imprescindible y hubieran votado la ley y nos hubiera caído en la espalda de los trabajadores sin siquiera saber los contenidos de la ley. Entonces, les decía, cuando esa ley entra, que entra al Parlamento el viernes, el Mondes sacó, ya la teníamos pronta y decidida, sacó una declaración pública, o sea que al rato de estar la conferencia de prensa del gobierno, el Mondes tuvo una declaración pública. A raíz de eso, de nuevo llamaron varios medios de comunicación y inmediatamente al otro día, o sea, el fin de semana pasado, se sacó una carta a todos los legisladores, a todos sin excepción, a todos los parlamentarios, se les mandó una carta con pedido de entrevista y con el proyecto de ATC, es el proyecto alternativo. Por lo tanto, hoy podemos decir que los parlamentarios tienen el proyecto oficial y también tienen el proyecto alternativo, ese proyecto invisibilizado, ese proyecto que se quiso ocultar. Bueno, los legisladores, hagan lo que hagan, tienen en sus manos, es una forma que nosotros consideramos que los compromete, pero ya tenemos, ya el resultado de eso fue que tenemos dos audiencias con parlamentarios ya previstas, una para el día de mañana, con Cabildo Abierto, y en próximos días con una diputada del MPP. No Se le descartamos planteó a que todos y sí, empezaron a darle respuesta. inmediatamente fueron ellos dos el mismo día. Esto se mandó el sábado y el lunes de mañana estábamos recibiendo pedidos de entrevista, o sea, aceptando la Claro. entrevista, con lo cual, por supuesto, que vamos a ir Claro. a conversar, a explicar, pero sobre todo lo que nosotros decimos, ¿no? A comprometerlos, porque nosotros tenemos clarísimo lo que cuestionamos de este proyecto oficial, digamos, y lo que tenemos para proponer los trabajadores, que obviamente no hay una línea, como siempre decimos, que toque los ingresos genuinos del BPS, no hay una línea que hable de las AFAP, ¿no? De las exoneraciones, de esos grandes temas que son los que no se tocan, los que no se hablan. Bueno, los legisladores hoy podemos decirle a la audiencia y a toda la población que está los cada uno de los legisladores tiene en sus manos el proyecto alternativo. Claro. Lo que hagan con ellos es responsabilidad de cada uno. Ahí está. Lo que es interesante, sería interesante, digo, nosotros como radio tendríamos que empezar a mostrar el proyecto, ¿no? Mostrarlo más concretamente. Digo porque hay gente, uno te das cuenta hablando con uno, con otro, que creen que el proyecto... No piensan que es un proyecto, piensan como que es una declaración. Y este es muy concreto, o sea, tiene propuestas de qué hacer con la seguridad social. Exactamente, ¿no? Si bien no está articulado, lo nuestro es como lo que era el anteproyecto del gobierno. No está articulado en forma de ley, obviamente, no tiene por qué. Pero tiene las líneas de cómo debería tratarse la seguridad social. Pero además tiene propuestas de políticas de empleo, políticas de género, varios aspectos que inciden en la seguridad social y bueno, que no se han tocado, ¿no? En este proyecto que además podemos pero fácilmente decir que por ejemplo los argumentos que planteaba sobre todo Saldain, ¿no? Que sí. Nosotros sabemos que ha sido el portavoz y el adalid, el defensor de este proyecto que hoy está en el Parlamento, él mismo se desdice, porque cuando salió hace 2 años a decir que era necesaria y urgente una reforma de la seguridad social por el tema de la financiación, del equilibrio financiero, de que poco menos que el BPS iba a explotar, que todos esos argumentos que todos los escuchamos, este proyecto que hoy está en el Parlamento no resuelve, y lo dijo también él. Creo que fue un periodista acá de la radio, inclusive, que le preguntó, Fabricio, en una oportunidad, dijo no resuelve el equilibrio financiero, frena el gasto. Y eso es muy significativo. No lo resuelve porque pone en la espalda de los trabajadores la financiación de la seguridad social, una seguridad social más empobrecida, con recortes de beneficios, con recorte de acceso a los derechos de la seguridad social, financiada por los propios trabajadores, entre otras cosas, porque se va a trabajar más. Claro. Por lo tanto se va a aportar más, pero además las prestaciones que salgan de ahí van a ser menores que las de hoy. Por eso es un engaño también, y hay que explicarle a la gente, al pueblo, hay que explicarle que cuando se habla de un complemento solidario, que seguramente la propaganda va a estar basada en eso, que las jubilaciones más bajas van a estar favorecidas con este proyecto, sí, porque va a haber un complemento que se le llama solidario. Ese complemento, que también decimos, las jubilaciones más bajas se podrían, con un decreto del Poder Ejecutivo, aumentar sin hacer tanto alaraca ni tanta reforma de lo que se llama seguridad social. Ese complemento va a salir de rentas generales, o sea, va a salir de los propios trabajadores, del propio pueblo. No está claro esas cuentas, porque algunas tablas que ha presentado Saldain en algunos programas de televisión o en algunos encuentros se las han cuestionado. Yo creo que lo dije acá la última vez que vine, se las han cuestionado desde el PCNT porque estaban mal hechas. Saldain dijo que las iba a corregir y no hay ninguna, no está claro. Por ejemplo, por decir, el que cobre 15.000 va a cobrar 18, por decirles algo, pero aún así, aunque nos dijeran, bueno, el que le dé 15.000 va a cobrar 18, 19, que sigue siendo insuficiente, ¿no? Sigue siendo insuficiente. Hay que aclarar que eso va a salir de los trabajadores, va a salir de los aportes de los trabajadores y va a salir de rentas generales. Entonces, acá no se toca un solo peso al de capital, no se revisa, no se acomoda esos ingresos genuinos que tiene el BPS, que son lo que hoy está exonerado, la rebaja de los aportes patronales, y ni que hablar que la vedette de este tema y el problema fundamental es la existencia de las AFAP, que no tienen una sola razón, pero ni media, les diría yo. Nosotros siempre decimos, si tuviéramos que debatir con el presidente, con los bancos, con Rodolfo Saldain, con la comisión de expertos, ninguno de ellos podría poner en la mesa, sobre la mesa, un argumento válido para seguir sosteniendo este sistema en nuestro país. Marita, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, seguimos hablando de esto, porque ayer la Diaria publicaba un diálogo que tuvo con el vicepresidente Danilo Astori, donde Astori dice que esta es una reforma imprescindible por la necesidad de asegurar financieramente a la seguridad social, que es lo que vos estabas diciendo que se está planteando, ¿no? Debido al alto porcentaje del presupuesto del Estado que se destina a este rubro. En este momento, solo por jubilaciones y pensiones, dice Astori, el país está invirtiendo 10 puntos del Producto Interno Bruto, casi 6.000 millones de dólares, y si no hacemos nada para detener este crecimiento del financiamiento de la seguridad social, a mitad del siglo estaríamos aumentando en 3 puntos la asignación financiera que se necesita. No se menciona, como vos decís, dónde está la plata, ¿no? Dónde está lo más pesado. Hacemos la pausa y venimos con más. Bueno, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Se comunica en este momento así Rodolfo Cano. Primero tenemos un mensaje de Cacho La Teja. Vamos por prioridad. Cacho dice, felicitaciones a Marita y al Mondes por la lucha y los compas del PIT, como lucharon desde siempre por derogar la SAFAP. Y Rodolfo Cano manda este audio. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeros? Esto también es para Marita, para que haga énfasis que hay mucha gente del gobierno y gente afín a ellos de que están diciendo que esta reforma, que no se preocupen, porque va recién a implementarse muchas cosas de ella en el año 2030. Eso deberían aclararlo también a la sociedad, a la gente, porque está haciendo mucho ruido y están no solamente presencialmente, sino en las redes, andan pululando, andan diciendo de esas mentiras y cosas que estaría bueno que tú, Maritas, la puedas, digamos, expresar, tú que sabes mejor que yo sobre el tema. Pero esas patrañas están incidiendo y mucho. Muchas gracias, que tengan buen día, saludos para todos. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rodolfo. Bueno, gracias a los oyentes por los mensajes. Voy a contestar lo de Rodolfo. Primero, lo que hablabas de Astori, que también es otra de las mentiras que se trata de imponer. Él habla de 10 puntos del PBI, que en primer lugar diríamos, ¿y qué? Yo le diría, ¿y si hay que gastar en eso? Si hay que gastar en la gente, ¿cuál es el problema? Primero, esa respuesta. Después, decirle que habla de esos 10 puntos del PBI que podrían subir, pero no habla de... Yo lo que tengo es un estudio de 2019 de Botinelli que habla de que se gastan 6.3 del PBI en exoneraciones. O sea, el Estado no recibe 6.3, rescinde de cobrar 6.3 del PBI en subsidios al capital. Entonces, decimos una cosa y no decimos la otra. Y entonces yo también haría la pregunta, ¿y es justo que le demos 6.3 del capital de nuestros ingresos? Entonces, acá la discusión está muy parcializada, ¿no? Está bien flechada para un solo lado. Y respecto a lo de Rodolfo, sí, hay que aclarar que cuando hablan de que se va a implementar dentro de 30 años, recordarles en primer lugar a la audiencia que el tema de la SAFAP y las primeras consecuencias de ese sistema perverso lo vimos a los 20 y pocos años cuando los primeros afiliados nos fuimos a jubilar. O sea que esto es como diferir el castigo, ¿no? Hoy no te doy no te arranco las orejas, pero dentro de 30 años te doy una buena paliza. Es como, o sea, te castigo igual, pero no te preocupes que va a ser dentro de 30 años. Pero además eso también es falso, porque eso se refiere a los primeros jubilados por este sistema. Pero es falso porque desde el primer momento en que se aplique este proyecto de ley, esta ley, se va a estar refinanciando el BPS, que es lo principal, es el primer el efecto peor de toda esta reforma es que, y lo dice claramente el proyecto, que al otro día de estar publicada la ley se va a empezar a aplicar. ¿Y qué se va a empezar a aplicar? Que los aportes de todos los trabajadores, sin excepción, trabajen donde trabajen y ganen lo que ganen, van a ir un porcentaje para la SAFAP y otro para el BPS. Y miren qué cosa, que hay que prestar atención en el arreglo que hicieron en ese tema a pedido de los partidos que integran la coalición, que salen a decir, Saldain salen a decir como triunfante, bueno, mejoramos, digamos, de los trabajadores que, como decía recién, cuando se aplique esto, ya van a entrar directo de cabeza a una FAP. Ah, bueno, pero en vez de aportar 7,5 y 7,5 como es hoy, van a ser tan generosos que van a dejar el 10% de los aportes al BPS y el 5% a la SAFAP. Pero miren el argumento. Dice Saldain, para evitar esas fluctuaciones de las inversiones en el mercado. O sea que está diciendo claramente que el sistema da incertezas, que da pérdidas al trabajador, entonces para que pierda menos, entonces claro, le dan el 5% y el 10%, que es una engaña pichanga, por supuesto. Así que bueno, referente a lo de Rodolfo, la aplicación de esto va a ser inmediatamente que se promueva la ley, ¿no? Ahora, Astori plantea que, entre otros inconvenientes para el sistema, hay un mayor número de jubilaciones y pensiones, hay una reducción de la población en edad de trabajar, y al mismo tiempo hay problemas derivados que son agravantes, y pone como ejemplo una estimación del BID de que los servicios de salud que pesan en el gasto público se duplicarán de aquí a mitad del siglo. Hay temas de infancia con situaciones de mucha desventaja respecto de otras edades en el país. Hay temas de género, de empleo precario, y agregó, todo esto conspira contra el funcionamiento del sistema y naturalmente incrementa sus necesidades futuras de financiamiento. Estamos totalmente de acuerdo con Astori. El asunto es de dónde sacas la justamente, plata. Justamente, en este proyecto no hay una sola palabra tampoco en políticas de empleo, en políticas de género, en todo eso que nombra Astori es real, pero justamente para eso se necesita inversión del Estado. Y la inversión del Estado está invirtiendo en la SAFAP. Sí. Entonces, ¿por qué? La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué tenemos un sistema de lucro en la seguridad social que se lleva por año 1.200 millones de dólares del BPS? ¿Cuánto no podríamos hacer? Primero, eliminar ya de pique, con la mitad de esa plata eliminamos la asistencia financiera que hoy necesita el BPS. Y con la otra parte, se podrían generar muchísimas más prestaciones, mejorar las prestaciones actuales, mejorar las asignaciones familiares, que tampoco hablan de eso. O sea, es como una dicotomía. Por un lado se habla de la pobreza infantil, que es real, que cada vez se profundiza con estas políticas económicas. Lo dieron el otro día, además. Exactamente. ¿No? Ahora, pero las asignaciones familiares tienen que ver con eso. Las prestaciones que brinda el BPS tienen que ver con eso. Por ejemplo, que tampoco se habla, todas las prestaciones que hoy paga el BPS, llámese subsidio por desempleo, por enfermedad, han sido rebajados por los distintos gobiernos democráticos. Porque los trabajadores más veteranos se acordarán que el seguro de paro era mucho, un porcentaje mucho mayor del sueldo, y los 6 meses el trabajador cobraba lo mismo. Okay. Y hoy es progresivo, o sea, va descendiendo con el argumento, cuando se creó eso, con el argumento de estimular al trabajador que vuelva al trabajo. Pero el trabajador no puede volver al trabajo si no hay trabajo. Entonces, acá hay temas que no se tocan, que no se profundizan, que realmente reformarían, asegurarían la seguridad social de otra manera, tocando las exoneraciones, todas las prebendas que hay al gran capital, y sin embargo no se estimula al cuentapropista, no se estimula a las pequeñas y medianas empresas que también dan trabajo, y de hecho son el 90% de las empresas que existen en el país son pequeñas y medianas empresas. Pero también hay que hablar de un aspecto que esto siempre se lleva al terreno económico y es real porque es un tema económico, pero detrás de todo esto y en la esencia de la seguridad social no está en un tema económico, está en un derecho humano, como lo es un derecho humano fundamental. Y quería contarles una anécdota, que la semana pasada estuvimos en una reunión en Maldonado, que bastante les costó a los compañeros del Mondes de San Carlos formarla, tuvieron múltiples dificultades para lograr locales, para acceso a la prensa, un montón de que habla, ¿no? Que habla de lo que opera detrás de en contra del Mondes, ¿no? Igual, a pesar de todo ello, tuvimos una linda reunión, y miren, había un trabajador que la verdad que muy grato recibirlo ahí, un jefe, un trabajador de BPS de Maldonado, que a su vez es docente de historia, y había otro docente integrante del Mondes de San Carlos, que es de filosofía, y los dos de distintas maneras, después que nosotros, estaba el Pepe Borges también, después que nosotros abrimos, digamos, la charla con nuestras exposiciones, la verdad que fue increíble, porque el profesor de filosofía nos decía que nosotros dábamos una dimensión humana al tema de la seguridad social, que estamos dando otra perspectiva, que estábamos hablando de derechos, estábamos hablando de la gente, estábamos hablando del concepto del ser humano en toda su dimensión, ¿no? Y no al ser humano como un trabajador que, si vive más, la única opción que tiene es trabajar más y generar plusvalía. Y el profesor de historia, funcionario también del BPS, nos decía que, escuchándonos, él se acordaba un poco de Pablo Freire y su educación popular, y él consideraba que el Mondes de alguna forma estaba haciendo una educación popular, porque se estaba juntando con la gente en todos lados, y estaba transmitiendo conceptos que son de seguridad social, pero que están implícitos en lo que debemos entender como seguridad social, y la verdad que educación popular, porque iba de ida y vuelta, ¿no? Nosotros transmitimos, sino que recibimos de la gente y vamos ampliando y profundizando nuestra lucha. Entonces, quería transmitirle a la audiencia esa experiencia, porque nosotros no lo habíamos pensado desde ese punto de vista, pero bueno, eso es lo que hay que transmitir, y es lo que estamos haciendo desde el Mondes, es darle esa visión desde otro lugar, más completo de lo que somos como seres humanos y lo que tiene que ser la sociedad. Y hay mucha argumentación, que eso me parece que para la gente también le da un respaldo para plantarse en el tema, ¿no? Hay mucha argumentación. Sí. Tenemos que hacer la pausa, sí, ¿no? Sí, sí. Seguimos con Marita Rodríguez. Tenemos audios de los oyentes. Este de Horacio, lo escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Felicitaciones a la entrevistada y el agradecimiento por toda esa lucha que está haciendo. Yo creo que esto es muy sencillo. La escuchaba a Marita otro día en el acto ahí en la explanada del anexo. Explicaba que hoy en día se le está pasando del BPS a las AFAP unos 3 millones de dólares por día. O sea, son unos 1.200 millones de dólares anuales. Y Rentas Generales le está dando al BPS 600 millones de dólares anuales. Entonces, muy sencillo. Hay que derogar las AFAP, que ese dinero quede en el BPS, y con ese 50% solucionamos el pastel. El otro 50% quedaría para aumentar jubilaciones. Y eso de que van a aumentar las más pequeñas es una falacia. Gracias. Ahí estaba el mensaje de Horacio. Juan Carlos también nos envía un audio, lo escuchamos. Perdón, no me presenté, soy Juan de Punta de Rieles. Un abrazo. Bueno, ahí estaba, ahora escuchamos el mensaje. Hola, buen día, voy a bajar la radio un poquito. Estoy escuchando a la compañera Marita, creo que es. Está muy bueno, tiene muy buena información, tiene muy buenos datos. El tema es a qué conclusión arribamos. Nada de esto nos está pasando por la pandemia, no. Acá, desde que nacen las AFAM, nacieron otras cosas primero. Me parece a mí, y estoy seguro, creo, por lo que he escuchado y memoria no pierdo. Compañero, no, discúlpenme en el tono tal vez, pero nada nos tiene que sorprender. A ver, no los involucro a ustedes, pero sí me involucro junto con todo el sistema. El sistema de jubilaciones, el sistema sindical, que es el sistema político, pseudoizquierda que se ha encargado de frenar todo esto. Porque, a ver, yo perdí un amigo porque estaba sin trabajo y salió a afiliar gente para la SAPAI, y le digo, le están mintiendo a la gente. Lo perdí al amigo. Y como eso, muchas cosas más, digo, estamos replanteando cosas, pero tenemos que ver de dónde viene, a ver qué pasó, como apareció anoche esto, parece que no es así, o que no es el momento de decirlo, no sé en qué andan ustedes, pero yo sí estoy dispuesta a que se digan las cosas, porque yo no me subo a ningún carro sin tomar posición. Tengo posición, la comparto con ustedes, y estoy un poco caliente cuando se hacen apreciaciones así, pasamos el plumero, pero no sacamos la cáscara, entonces hay que decir las cosas como son, sí, 6%, un montón de cosas, nos amenazaron con la tablita. Yo quisiera que, por ejemplo, se hicieran más talleres en la radio, ¿no? Sobre charlas, que la gente participara y dijera. Pero haciendo historia, no quedando en la sabanita, porque vamos a hacer más de lo mismo, que vamos a entrar a la regla de juego de ellos. Con ese concepto, lo que a mí me queda claro es que estamos entrando, cuando venga la apertura, esta posibilitada que nos da la reforma, el reformismo uruguayo de izquierda, vamos a entrar a jugar con las reglas de juego de ellos, porque es como Lula perdió las bases y a la mierda se la agarró Bolsonaro, ¿no? Ahora, ¿qué hace? Que va a misa, a la iglesia. Bueno, les mando un abrazo porque me estoy juntando presión acá. Bueno, estaba Juan Carlos entonces de Punta de Rieles. Como siempre, gracias a los oyentes, aclararle a Juan Carlos que hemos venido muchas veces a la radio y a veces las cuestiones de tiempo, este tema es tan amplio que hay que informar sobre todas las cosas, pero decirle dos cositas. Nosotros, tomamos esta reforma como dentro de un modelo económico que rechazamos plenamente. Un modelo económico que es la causante de todos nuestros problemas, ¿no? No solamente la seguridad social. Lo hemos dicho y lo decimos en todas las charlas que vamos. Pero además nosotros, como Mondes y desde ATCS, vamos a lanzar un plebiscito, una juntada de firmas para un plebiscito de reforma constitucional, que es la única forma que tenemos de derogar la SAFAP, porque nosotros vamos por eso. Y vamos a derogar la SAFAP y poner en la Constitución de la República, asegurar en la Constitución algunos puntos respecto a la reforma de la seguridad social que tengan que ser intocables. O sea que compartimos con él totalmente que acá, como uruguayos, tenemos que cuestionar el modelo económico que está en la base de todo nuestro sistema y, por supuesto, uno de sus consecuencias es la seguridad social. Él hablaba del pasado, ¿no? Y de dónde viene. El asunto es para dónde vamos. Exacto. Ahora. Concretamente, con esta situación que tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer, Marita? Exactamente. Porque yo estaba mirando en esta entrevista donde Astori plantea todas estas cosas que plantea, la diaria, que es la que le hace la entrevista, informa que el Frente Amplio va a definir su posición y que se va a votar, seguramente, dice, se va a votar en contra del proyecto, pero a favor en varios artículos. Sí. Y me da la sensación que quedamos igual que con lo de la luz, porque exacto, sí, después sí. Cuando vos tengas que decir, bueno, ahora vamos contra la reforma, el proyecto de reforma de seguridad social. No, pero contra tal artículo no, contra tal otro sí. Es muy confuso para todos nosotros, sí. ¿No? Nosotros, desde ATCS y desde el MONDE, rechazamos absolutamente todo el proyecto. No es un proyecto que tenga que tener diálogo. El diálogo ya fue. Algunos actores que hablan de un diálogo parlamentario, no. Nosotros no creemos en el diálogo parlamentario porque rechazamos absolutamente todo el proyecto porque está basado en una concepción que nosotros rechazamos. Una concepción de mercado, una concepción neoliberal de la seguridad social. Entonces, ese proyecto no tiene nada rescatable, absolutamente nada. Sobre todo desde el punto de vista de lo que hablábamos, de que concibe al ser humano en un siglo XXI, en un avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Concibe al ser humano que en vez de estar nosotros peleando por trabajar no solamente menos años, sino menos horas, y estamos poniendo más años de trabajo al trabajador, explotándole una sobreexplotación no solamente del salario, sino que ahora el capital va por más, desde hace años, ¿no? Va por los ahorros de los trabajadores, y eso pasa en todo el mundo. Es un modelo que se está implementando en varios países, que varios países tienen esa lucha. Lo de Chile es tremendo, porque las AFP de Chile, que no las pudieron derogar con esta reforma última, este intento que hubo, también porque pusieron en la reforma un montón de temas que diluyó el tema principal por lo cual la gente había salido a la calle a movilizarse. Nosotros no queremos que nos pase eso, por lo tanto, más allá de que algunos actores, sobre todo el Partido Socialista, ha salido a declarar de que está en contra del proyecto y que iría por un plebiscito en la segunda semestre del año que viene, nosotros vamos a ir mucho antes, sí. Vamos por este tema, vamos a trabajar, estamos trabajando, tenemos que tener pronta cuanto antes la papeleta para hacer la recolección de firmas y bueno, vamos por eso porque sabemos que es la única forma de desterrar las AFAP de nuestro sistema. Exactamente. Y el camino es claro, sería una consulta popular. Exactamente, un plebiscito. Ahí está. Porque es la única herramienta que tenemos. Mucha gente nos dice, pero un plebiscito y junto con las elecciones nacionales es lo que nos permite la Constitución de la República, porque tiene que ser una norma superior a un proyecto de reforma que tiene de seguridad social, que tiene la prerrogativa del Poder Ejecutivo. Entonces, claro, lo único que nos queda es un plebiscito de reforma constitucional, que nosotros confiamos porque vamos a, primero vamos a recoger las firmas. ¿Cuántas firmas recordaba Marita? Más o menos aproximadamente 300.000 firmas. Uh-huh. Es el 10% sí. de los habilitados en el padrón. Nosotros redondeamos en 300.000 firmas y después, obviamente, tener que convencer a toda la población, que no sería la primera vez claro, desde ATCS se promueve plebiscito con temas de la seguridad social y hemos ganado ampliamente los plebiscitos con un porcentaje altísimo de votos, porque la gente sabe lo que le impacta a la seguridad social, lo que significa en su vida la seguridad social, y cuando nosotros le explicamos, cuando podemos llegar a la gente, que ese es nuestro mayor dificultad, poder llegar a toda la gente, bueno, la gente entiende, se enoja, como este oyente que nos llamaba, la gente está enojada. Claro. Está enojada la que está afiliada a la AFAP y está recibiendo una renta miserable, está enojado el que cobra jubilaciones muy pobres, está enojada aquellos trabajadores que sus hijos fueron a trabajar y vinieron afiliados a la AFAP, con mentiras, con engaños, se enoja la gente y se enoja cuando nosotros le explicamos lo que nadie explica, sí, lo sí. que está en la ley, lo que estaba en la ley, lo que está en la ley vigente y lo que sigue estando en la ley que va a estar en el Parlamento, que es absolutamente nefasta para todo el pueblo uruguayo. Para el Mondes es un proyecto negativo. Totalmente. ¿No? Astori dice que algunos aspectos son compartibles, por ejemplo, la creación de un sistema común que abarque al BPS y a las otras 5 cajas. Y dice que también está de acuerdo con que la duración de la entrada en vigencia de la reforma va a ser después, lo que hablamos hace un ratito, porque, dice él, antes de que comience su eventual aplicación, correrán 10 años y después hay una transición de 10 años más. O sea, te pego, pero dentro de 10 exacto, o 20 años, exacto. ¿no? Y él dice que en este proyecto también hay un intento por disminuir las inequidades que tiene el sistema ahora, tanto entre integrantes de diferentes generaciones como de la misma. Por ejemplo, entre quienes se retiran por la llamada caja militar y quienes lo hacen por el BPS. En eso parcialmente podríamos estar de acuerdo, no como lo dice Astori. Nosotros también creemos de que tiene que haber, y lo decimos en nuestro proyecto sin desarrollarlo, porque no nos metimos en otras cajas, nosotros creemos que sí que tiene que, nosotros todos tenemos que tender a un sistema único y que no haya las inequidades que existen. El tema que lo que empareja este proyecto es, por ejemplo, poner a todos bajo el sistema de la AFAP. Y lo que él habla de que se mejoran inequidades es que, por ejemplo, se suben las jubilaciones mínimas, que eso lo cuestionó hasta el Partido Colorado, hizo algunos cuestionamientos respecto a eso y parece que algunos arreglos harían a pedido del Partido Colorado, es que ¿cuál es la inequidad que arreglan y cómo la arreglan? Sí. Arreglan de que las jubilaciones más bajas van a tener un complemento solidario pero rebajan las jubilaciones medias y altas, que con todo este, digamos, derecho por los aportes que hace un trabajador, tiene derecho a percibir esas pasividades que tampoco son del otro mundo. Bueno, las inequidades es rebajar para abajo, o sea, emparejar para abajo, y la inequidad más importante, y lo vamos a repetir un millón de veces si es necesario, la inequidad más importante es que el aporte patronal que debiera estar entrando al BPS y sustentando la Seguridad Social, no entran los aportes patronales que están exonerados. Y lo peor de todo es la plata que se va, como lo decía un oyente, repetía las cosas que nosotros decimos, la plata que se va a las AFAP. Eso no hay ningún argumento válido para explicarlo, para justificarlo. Entonces, esa es la inequidad más grande. Entonces, no se toca las bases del sistema. Y bueno, como ahí dice Astori, se arreglan iniquidades. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. En realidad, se rebajan prestaciones de los trabajadores medios y altos para darle a los más bajos. Nosotros consideramos que eso es una solidaridad entre los más pobres, ¿no? No es una solidaridad del sistema que se maneje entre los que más tienen. Una cosa, por ejemplo, que hay que destacar, que se sigue manteniendo un artículo que está vigente en esta ley, de que todos aquellos que cobren más de 215.179 pesos, sí, o sea, 215.180, no aportan más al BPS ni a las AFAP. O sea, a las AFAP pueden hacer aportes voluntarios, pueden hacerlo si quieren, sí, pero al BPS dejan de aportar cuando ganan más de 215.179 pesos. Por supuesto que Astori lo sabe, porque no habrá aportado de sus tremendos salarios como ministro y demás. Él sabe perfectamente cómo es eso. Entonces, eso, nosotros preguntamos, ¿eso es equidad? ¿Eso es, dejar de que ingresen aportes genuinos al BPS como era antes de ingresar las AFAP, de que toda esa gente, que donde está toda la clase política, por supuesto, no aporten un peso al BPS? Eso la gente no lo sabe, mucha gente, la inmensa mayoría diría que no lo sabe, y eso es un punto que se traslada tal como está al actual proyecto, no se toca. O sea que nosotros, cuando hablemos con los legisladores, les vamos a preguntar si están conscientes de eso, si están de acuerdo de eso, que ellos, que van a votar un proyecto que va a involucrar a todo el país, a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, ellos se sienten con la responsabilidad de que tienen la solidaridad de esa gente, de los más ricos, tiene un precio, ¿no? No es solidaridad en su justo término. Clarísimo. Bueno, tenemos que ir terminando por acá, porque ahora vamos a conversar, después de esta pausa, con los trabajadores del Banco República, que hoy tienen una actividad muy importante que se va a estar haciendo con detalles que hemos pasado nosotros ya, pero queremos escucharlos a ellos, qué los lleva a convocar esta actividad. Y lo que queda claro, Marita, es que hay mucho trabajo para hacer de explicación, donde está muy bien decir, muy bien, Marita, qué bien, Marita, sino que tenemos que ponernos todos totalmente a buscar, así sea cuatro personas a juntarse para explicar todas estas cosas que aclaran y que animan a ir por ese plebiscito, ¿no? Nosotros te agradecemos muchísimo. La agradecida soy yo, un gran abrazo a todos los compañeros que en todo el país, que hacen un trabajo impresionante, porque a veces uno es el que sale, pero hay un trabajo detrás muy grande. Y bueno, también decirles que voy a estar en esa actividad de AEBU hoy. En la de AEBU, sí, exactamente. Así que bueno, vamos, va a haber un panel fuerte allí, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Ahora vamos a dar todos los detalles, no se despeguen de la radio. Gracias, Marita Rodríguez. Muchas gracias, a las órdenes.